Las profecías a través de la historia. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, ya comenzamos. Cristo muy pronto. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar yendo al programa de esta noche. Y como ya te habíamos platicado o comentado, hoy estaremos hablando acerca del reino de los cielos. ¿El reino de los cielos es real? Hay muchos que piensan que no. Muchos lo pintan como que es donde están las puertas de San Pedro y que San Pedro tiene las llaves y que cuando llegas al cielo hay unas puertas de oro donde se abren y convives con algunos ángeles. Algunos otros dicen que es un espíritu o que hay muchos espíritus donde conviven entre todos o que hay ángeles cantando o tocando con arpas. En fin, hay un sinnúmero de imaginación que se encuentran o que piensan de cómo existe el cielo. Pero déjame decirte que a pesar de que muchas personas creen que el cielo es una fantasía inventada a la cual se aferran muchas personas, podemos llegar a creer lo que significa el poder resistirse a escapar de estas duras realidades de la vida aquí en la tierra y pensar que realmente existe. Porque muchos pecadores lo pintan de una u otra manera, como ya te mencionamos, y tratan de imaginarse la tierra de una manera tan diferente que intentan desaparecer esos males que sentimos en este mundo lleno de maldad. Por eso, a veces algunos asumen que finalmente todos terminaremos de una u otra manera en el cielo. Sin embargo, otros dicen que muy poca gente podrá llegar a este lugar santo y puro. Y casi todos los argumentos acerca del cielo típicamente generan más discusiones que soluciones, más controversia que conocimiento. Siempre existe tanta confusión, tantas opiniones. ¿Tú qué crees, mi querido amigo, hermano que me escucha? Mi amigo, ¿qué crees tú? ¿Cuál es la razón de que exista todo? ¿Por qué todas estas opiniones y estas diferentes teorías es difícil para nosotros creer cuando la Biblia está llena de datos concretos acerca de lo que es el cielo? ¿Por qué tanta gente dice se duda de la existencia del cielo y lo describe de una manera que no dice la Biblia? Porque sí, Dios quiere que nosotros sepamos cómo es el cielo, porque la mayoría de nosotros que pecamos y cometemos errores deseamos estar allí. De hecho, ayer escuchábamos una canción que hablaba precisamente de ello, una pequeña porción de lo que dice la hermana Elena G. de White acerca de cómo es el cielo y que ella no quería regresar. Bonito, ¿no crees? La canción de Canaán, este coro de la UNACH que la verdad interpreta esta parte de los escritos de la hermana White, y qué bonito describir el cielo de esa manera. Déjame te comento, mi querido amigo y hermano, que el cielo no es algo que Dios quiere mantener en secreto, algo que tú no debes de conocer. De acuerdo con una encuesta realizada por la compañía Harris Poll en enero del año 2003, el 82% de los norteamericanos creen que el cielo sí existe. Pero la verdad es que hoy en día la mayor parte de la gente, incluidos muchos de nosotros los cristianos, pensamos muy poco acerca del cielo. La mayoría queremos seguir construyendo torres, rascacielos, tener un automóvil, tener mucho dinero, disfrutar de este mundo lleno de pecado y de maldad, y pocas veces pensamos en construir algo allá en el cielo. Desde el momento en que nos despertamos hasta que caemos exhaustos en nuestras camas ya en la noche. Corremos siempre de aquí para allá, no paramos, comemos, trabajamos, nos sentamos en las clases o en las reuniones en la escuela, o cuando vamos de compras, o cuando en este caso las esposas van de compras, limpian la casa, arreglan todas las cosas que tienen en su hogar, o los hombres que a veces tienen un auto, estar arreglando el auto, ir a pagar las cuentas, acudir a muchas citas que a veces tenemos por parte del trabajo, en fin, muchas cosas que corremos a hacer cada día, porque nuestros días siempre están llenos de los intercambios que establecemos con las otras personas, con la familia, con los compañeros de trabajo, con algunos extraños, con las secretarias, con los vendedores, en nuestro caso, con los colportores y los estudiantes que están ahorita vendiendo los libros, y aquellos que se ponen también en contacto con nosotros a veces por teléfono o a través del correo electrónico, por alguna deuda del banco, por alguna situación que nosotros tenemos con alguna tarjeta, con alguna compra, con alguna situación que nos abarca en este mundo, en estas actividades que abarcan nuestra vida en este mundo lleno de pecado. Detrás de todo esto, mi amigo, está el continuo parloteo, por así decirlo, de las noticias diarias acerca de lo que sucede en el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado las guerras o las posibles guerras entre Estados Unidos y otras naciones? ¿O los escándalos que existen a través del mundo? ¿O los desastres, la violencia, los avatares de la política que compiten por la atención de toda la humanidad? Y tal vez porque muchos tienen éxito. Es muy adherente al deporte y al entretenimiento. Casi lo que está a nuestro alrededor está alrededor del deporte y del entretenimiento, mientras tanto que nosotros los cristianos creemos que en algún punto del universo inconcebible y lejano existe un lugar llamado cielo, un lugar que nadie nunca ha visto, pero del cual se nos ha hablado y nos han enseñado desde que somos pequeños aquellos que nos hemos nacido dentro de la religión. Los que no, se les ha hablado cuando se convirtieron al cristianismo y piensan en un cielo que probablemente algún día pisarán. Por eso esto, mi amigo, es parte de un también lejano futuro y no del presente inmediato. Y si bien podemos ver y tocar el medio ambiente que nos rodea en el cual vivimos cada día, el cielo está lejos de nuestra vista y de nuestro alcance. Por lo tanto, parece casi irreal. Además, vivimos tan ocupados y agitados que apenas podemos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Mucho menos podemos detenernos para contemplar un lugar en el cual nunca hemos estado. Parte de este problema también es que no nos impresiona demasiado lo que muchos de nosotros comúnmente creemos acerca del cielo. Por ejemplo, quizá usted no le interese en realidad tocar el arpa todo el día, como algunos lo pintan en el cielo, o a lo mejor a pasar toda la eternidad en medio de nubes blancas de algodón, cante y cante en un coro celestial, no le entusiasma, quiere hacer la vida que tiene llevada en el día de hoy, en la actualidad, y realmente habrá que andar todo el día con una larga túnica blanca y coronas en la cabeza, dando vueltas y vueltas en un lugar celestial, que es lo que tal vez a nosotros sí nos puede llamar la atención para poder ir al cielo. Indudablemente, una de las razones por la que muchos de nosotros tenemos dificultades para poder interesarnos en ir al cielo es que tenemos una imagen distorsionada del cielo como si fuera un lugar rarísimo donde estaremos flotando eternamente haciendo cosas aburridas, tratando de ser santos, algo así como pasar las vacaciones en una maravillosa playa tropical leyendo la guía telefónica. Muchos de nosotros no podemos vivir 70, 80 años viviendo así, en esta tierra. Por eso, algunos quizás no quieran llegar a la eternidad viviendo de esta forma. Así, aún así, mis amigos, la vida transcurre en una increíble velocidad. Justamente cuando pareciera que está empezando, llega a su fin este mundo. Y sabemos que este mundo es temporal, pero el cielo que según la Biblia, al final de todo se trasladará a una tierra más hermosa, que es una nueva creación, será nuestro hogar real y final. allí, según lo que dice la palabra de Dios, pasaremos cientos, miles, millones y miles de millones de años en una eternidad interminable. Por lo tanto, es importante pensar cómo será el lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Cuando Juan, el discípulo amado, reveló todo esto, él estuvo desterrado en una pequeña isla de Patmos, en la costa de lo que actualmente es Turquía. Allí, mi querido amigo, Dios le mostró la ciudad celestial en una visión. Dice Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 1 y 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalonada como una novia para su esposo. Pocas ilustraciones pueden describir mejor la felicidad y la belleza que la referencia de una novia preparándose para el día de su boda. Esta ciudad, mis hermanos, no es sencillamente algo que únicamente el apóstol Juan había visto. El pueblo de Dios ya sabía del cielo a través de los siglos. Dios nos dice que todos sus santos profetas hablaron acerca del plan divino para salvar a este mundo dañado por el pecado. El apóstol Pedro le dijo al pueblo de la antigua Jerusalén que Dios enviaría a Jesús, quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes, aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo que por medio de sus santos profetas que vivieran en los tiempos antiguos. Esto lo encuentras en el libro de Hechos capítulo 3 versículos 20-21 en la versión de Dios habla hoy. Entonces, ¿qué es lo que encontraremos allá, mi querido amigo? ¿Cómo es este mundo que nos describe? ¿Es igual como el planeta Tierra que tenemos en el día de hoy? Claro que no. Sería algo parecido a lo que vivió Adán y Eva. Aquel gran jardín que ellos perdieron cuando cayeron en pecado, porque el mundo en el que tú y yo vivimos ha sido contaminado por el mal, y hace muchos años, porque esta tierra ya está vieja, hace muchos años que está siendo contaminado vez tras vez, año tras año. A veces ha habido escasez de agua potable y también el aire puro no es tan puro como en aquel entonces. Ahora está lleno de violencia, de sufrimientos. No es un buen regalo para nadie, pero Dios nos dará una tierra nueva, un mundo perfecto, habitado por aquellos que serán los redimidos. Será exactamente como el planeta que tenía Adán y Eva en el principio de este mundo. Porque después que hubo Eva sucumbido a las tentaciones de la serpiente y desobedeció a Dios, le dio el fruto prohibido a Adán. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, para que él comiera. Y lamentablemente Adán y Eva se entregaron al dominio de esta tierra y el pecado entró a este mundo. La población se multiplicó, existió la Torre de Babel, vino todo lo que ya conocemos a través de la Biblia, Ur de los Caldeos comenzó a existir, y luego vino Abraham y existió Babilonia, y todo lo que tú y ya conocemos a través de lo que existe en este mundo. Hay muchas cosas que transformaron nuestro planeta y no es nada de lo que tú y yo podemos volver a disfrutar si nos dejamos llevar por lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que deseamos entonces realmente vivir? ¿Seguir esos principios o mantenernos firmes a lo que Dios nos ha dado? Debemos siempre tratar de seguir a Cristo y tratar de imaginarnos esa tierra como algo deseable para todos nosotros. Permitir que Jesús entre en nuestro corazón y tratar de seguir sus pasos, porque solo en Él podremos encontrar una tierra perfecta. No tocando arpas, estando en las nubes de los cielos, sino en la gran ciudad donde el mundo será transformado según el libro del Apocalipsis. La ciudad celestial, mis amigos, será algo hermoso. Los profetas lo pudieron compartir con nosotros de una manera en que esta santa ciudad se convertiría en una nueva Jerusalén. El libro del Apocalipsis nos brinda una impresionante descripción de esta ciudad, que será el deslumbrante hogar de todos aquellos que sean aceptados. una de las cosas que leemos allá en el en Apocalipsis capítulo 21 es que dice que la muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Apocalipsis 21, 14 al 19. Allí, el apóstol también quedó impresionado por el tamaño de la Nueva Jerusalén. Dice que la ciudad era cuadrada, su largo era igual a su ancho. Midió la ciudad con cañas y tenía 12.000 estadios, según lo que dice en el versículo 16. Además, las 12 puertas eran de perlas. Imagínate cómo sería una puerta de perla. Las perlas que conocemos actualmente son pequeñas rueditas o pequeños círculos que están dentro de una ostra. Pero imagínate una puerta gigantesca en forma de perla, según el versículo 21. También dice que la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Sin duda que lo que vio Juan era algo impresionante y sus palabras pecaminosas lo describieron de esta manera, como una ciudad de oro puro transparente. Si esta ciudad existiera actualmente, mi amigo, mi hermano, en algún lugar de la tierra, seguro que el mundo estaría haciendo maletas para poderse mudar a esta ciudad tan costosa y tan grande y esplendorosa, en lugar de estar flotando entre nubes allá en el reino de los cielos, según muchos lo pintan, tocando un arpa y cantando toda la eternidad. Por eso es importante que querramos ir a la Tierra 2. ¿Y cuál es esa Tierra 2? Claro, mi querido amigo, el Edén restaurado. Porque la Tierra 1 era en el momento cuando el Edén llegó a este mundo por primera vez. Cuando cayeron nuestros padres en pecado, se transformó este mundo lleno de maldad en la que vivimos. Y entonces existirá la Tierra 2, el nuevo Edén restaurado. El profeta Isaías nos presenta, mis amigos, una muestra de las cosas que el Señor tiene guardada para nosotros. Isaías capítulo 35, versículo 1 nos dice: se alegrarán el desierto y el sequedal, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Esta tierra prometida será el paraíso donde ya no existirá el dolor. No habrá cáncer, ni infartos, ni artritis, ni fiebre, ni una sola enfermedad por toda la eternidad. Otros aspectos que nos presenta Isaías es que no dirá el morador: estoy enfermo, según Isaías 33:24. Entonces el lisiado saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Agua brotará en el desierto y torrentes en el secal, según Isaías 35:6. En el último libro de la Biblia se hace eco de la misma descripción maravillosa al presentarnos lo que será la vida en el Nuevo Jerusalén. Dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, según Apocalipsis 21:4. Los redimidos, mis amigos, no tendrán que enfrentar ni el dolor ni la muerte. Podrán amarse unos a otros sin el temor constante de perder a sus amigos o familiares, pues no habrá funerales ni cementerios. Los habitantes de este nuevo mundo de Dios no tendrán nada que temer. Nunca más se oirá en la tierra algo acerca de la violencia o de la destrucción o del quebranto. No habrá más que pura paz, armonía y amor. Esto es lo que nos toca saber en la Nueva Jerusalén. ¿Lo quieres disfrutar? ¿Quieres participar de estas cosas tan hermosas de las cuales nos describe la Biblia? Bueno, te invito a que te prepares para nuestro Señor. Pero no es todo, tenemos que aprender 2-3 cositas todavía, hablar un poquito más acerca de lo que es el cielo y cómo será en aquel momento, mi querido amigo, para poder ir al reino de los cielos. Volvemos. Callados, glorificado el Salvador, cantad a Dios todos sus santos, gloria y honor a Dios. glorificado el Dios de amor, cantad a Dios todos sus santos, gloria y honor dad a Dios, gloria y honor dad a Dios. Él cambió mi triste son en danza, mi alma hoy alegre. Comentamos que describiendo lo que dice en el libro del Apocalipsis acerca del cielo, que la nueva Jerusalén concluirá finalmente nuestra interminable búsqueda de aquella fuente que muchos han buscado, la fuente de la eterna juventud. Porque Apocalipsis 22 dice: después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Versículo 1 y 2 de Apocalipsis 22. El río de la vida, mi amigo, es la fuente de la eterna juventud. Gozaremos de cuerpos perfectos y dispondremos de energía inagotable para poder explorar las maravillosas cosas que nos van a rodear en aquel lugar. Aún en las más estrechas relaciones de esta vida, se experimentan tensiones, discordias, pleitos, malentendidos, y muchos sufren a causa de estos abusos verbales y también abusos físicos o emocionales. Las separaciones y los divorcios están a la orden del día. Sin embargo, en el cielo viviremos en perfecta armonía con todos. No tendremos ninguna necesidad insatisfecha de algún afecto o comunicación, ni de aceptación. Todas nuestras relaciones con los demás se van a desarrollar en forma perfecta y nos proporcionarán un gozo profundo, sincero y permanente. Imagínate, mi amigo, mi hermano, todo lo que has deseado y lo que has esperado en el amor o en la amistad existirá en el cielo para toda la eternidad. La vida eterna será un lugar donde no habrá engaños, desilusiones, desánimos, depresión, deudas o algunos divorcios. No tendremos que librar batallas espirituales sin que simplemente que gozar de los cimientos y la espiritualidad que existirá en la comunión personal con Dios. el aburrimiento de nuestro aburrimiento nunca existirá, porque no sé, porque sería un problema aburrirte de qué si hay muchas cosas que ver, viajar, y cuando tengas un cuerpo perfecto podrás tú probablemente viajar a otros mundos para hablar y descubrir de las cosas nuevas y buenas que verás en estos otros planetas, porque podremos viajar a cualquier parte del universo que se nos ocurra, podremos aprender todo lo que deseemos y podremos desarrollar todo nuestro potencial humano indefinidamente por la eternidad. Qué hermoso será, mis amigos, cuando nuestras propias manos que Dios diseñó para llevar a la práctica las ideas de nuestra mente puedan construir y crear sin ningún tipo de limitaciones muchas cosas amorosas, muchas cosas buenas para todos. Qué hermoso será poder producir cualquier cosa que nosotros querramos y que nuestra energía en renovación constante jamás se termine. Porque el profeta Isaías nos dice, y de mes en mes y de en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Isaías 66:23. Allí participaremos de maravillosos cultos de adoración y comunión con nuestro Creador el sábado, que nuestra tierra imperfecta representa una renovación de fuerzas y del futuro nos revitalizará de una forma aún más maravillosa en el esplendor del cielo. Nuestro sentido de esto nos dará gozo de alabanza, mi querido amigo, para crecer en Cristo Jesús durante toda la eternidad en aquella tierra. Sin duda que todo esto es increíble, porque Dios ha prometido que un día nuestro mundo será el centro de su universo. Dice Apocalipsis 22:4, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios estará con los hombres y Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Y Apocalipsis 22:4, que dice, verán su rostro. Imagínense esto ante la presencia de Dios y poderlo mirar directamente a los ojos cuando Él fije su mirada en usted, o en mí, o en alguno de nosotros. Entonces notará que nosotros debemos devolverle con ternura esa mirada por lo que hizo su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, con ojos llenos de amor, que nos hablará palabras para poder decirle lo tanto que lo amaremos o le amamos por lo que hizo por nosotros. Imagínate, mi amigo, mi hermano, esa mirada de aquel que soñó contigo y te llamó a la existencia, en la mirada de aquel que llenó los pulmones que tú tienes actualmente con el primer aliento y con todo lo que él deseaba para ti y que tú siguieras formando parte de él. Esa es la mirada de aquel cuya energía mantiene tu corazón y también el mío latiendo constantemente hasta el día de hoy. Aquellos ojos fueron una vez cerrados por la muerte para que nosotros pudiésemos algún día compartir ese glorioso momento con Él en el cielo, y su mirada, irradiando su amor perfecto, incondicional, completo y eterno, estará posado en ti. Cuando mires esos ojos, te darás cuenta todo cuanto de lo que finalmente nuestros dolores pasaron en este mundo. Todos aquellos fracasos que pasaste, estos pecados que vivimos y todos los miedos y temores que nosotros tenemos habrán desaparecido. Y Cristo nos dará la oportunidad de amarle por la eternidad. Entonces podrás tener la plena certeza de ser real y verdaderamente aceptado y amado por la eternidad por el Creador de los cielos. Así es, nada resulta comparable a ese gozo inefable de fijar tu mirada, nuestra mirada, mi mirada, en el rostro de aquel que te creó y te hizo sentir una gratitud tan abrumadora que nunca soñaste que fuese posible. Imagínate eso. Algunos de nosotros, en mi caso, mi querido amigo, es difícil poder imaginarme eso, porque mirar en los ojos de aquel que me creó no es sentirte apto para poder estar frente a él, más cuando has cometido tantos pecados en este mundo y has hecho tantas cosas malas y a veces has negado a tu creador. y poder mirar a él o a los ojos será algo muy complicado y difícil. Más sin en cambio, debes de estar convencido de que gracias a Jesús, tu corazón nunca estará vacío, nunca estará fruncido sus ojos, tu cuerpo nunca se cansará y tu alma no carecerá de todo lo que necesita, al contrario, tendrá todo aquello que le haga falta. Al estar allí, inmerso en esta aceptación, en esta aprobación y este amor incondicional, los ojos de Dios brillarán mientras Él te sonríe en aquel lugar, en aquel cielo, y en ese momento su atención se centrará solamente en ti. Seducido por esta tierna mirada, de pronto tú puedes darte cuenta de que el cielo es mucho más que calles de oro y un mar de vidrio. Es regocijarse ante la presencia de alguien que te ama más que su propia vida, porque la entregó en la cruz del Calvario para que tú pudieras estar con él en ese momento tan crucial, sabiendo que tienes toda la eternidad para conocer ese grande amor. El pastor Mark Finley nos platica que hace años atrás en su vida, antes de haber escrito este libro, en el sur de California, un joven médico y su esposa anhelaban tener hijos. Pasaban los años y su deseo no se cumplía, así que decidieron adoptar a un niño. Sin embargo, algún tiempo después, la esposa quedó embarazada y se sentía tan feliz que ahora su familia estaba completa. Unos años después, el doctor llegó a casa para almorzar, dejando su maletín negro cerca de la puerta de la entrada. Mientras él y su esposa comían, los niños vieron el maletín y decidieron jugar a ser médicos. Cuando el médico se dispuso a salir para su oficina, notó que su maletín había sido abierto. Al mirar adentro, se horrorizó. Un frasco de píldoras letales estaba abierto, algunas de ellas dispersas por la alfombra. Llamó a los niños y preguntó si habían tomado alguna de las píldoras. El niño mayor, tratando de proteger al pequeño, dijo: «Sí, yo lo hice». Inmediatamente los padres lo llevaron de urgencia al hospital, donde practicaron un lavado de estómago. El doctor y su esposa regresaron a la casa aliviados de que su hijo estuviera bien, pero cuando ellos llegaron a casa, el más pequeño estaba muerto. Su dolor era insoportable. A la semana siguiente, la madre, con la voz entrecortada, relató la historia durante una reunión de oración en la iglesia. Con lágrimas rodando por sus mejillas, terminó diciendo: «Anhelo el cielo, siento que no puedo esperar más». Esa frase quedó en la mente del pastor Henry Flutter, y con el tiempo el pastor escribió un himno titulado «Anhelo el cielo». ¿Estás tú, mi amigo, mi hermano, añorando el cielo? ¿Has derramado suficientes lágrimas y sufrido tribulaciones durante esta vida para que estés listo para ir al hogar celestial? ¿Estás cansado de batallar contra tu propia naturaleza egoísta, exhausto por el incesante eco de las noticias trágicas, violentas y deprimentes cada vez que miras la televisión o lees el periódico o te sumerges en el internet a través de tu computadora, de tu celular o de tu tablet? ¿Quieres reunirte en algún momento con aquel ser amado que perdiste a través de la muerte? ¿Qué es lo que esperas, mi amigo y hermano? Si es así, debes de saber que inmediatamente después de describir nuestro eterno hogar celestial, Dios concluye el libro del Apocalipsis y la Biblia misma con esta invitación. El Espíritu y la esposa dicen: «Ven». Y el que oiga también diga: «Ven». Y el que tenga sed y quiera, venga y reciba el agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Estas palabras finales del último libro de la Biblia son la invitación de nuestro amante Salvador para que estemos con él para siempre en la tierra nueva. La vida eterna es demasiado buena para perdérsela. Es demasiado maravillosa para no aprovecharla. ¿Has tomado tu decisión personal de entregar tu vida a Cristo? Porque no creas que porque estás dentro de la iglesia ya eres salvo. ya estás mejorando tu vida, ya no tienes nada que perder. Claro que no. Tienes que tener la decisión personal de entregar tu vida a Cristo y alejar todos esos males, a pesar de ser líder religioso o miembro de iglesia. Probablemente todavía no has entregado tu corazón a Cristo. Por eso en esta noche te invitamos que ese anhelo sea en tu corazón, estar eternamente con Cristo, y que al abrir tu corazón a Dios te entregues a Él, no importando lo que estés haciendo y qué seas, si formes parte de la iglesia o no, si eres miembro o eres líder de la iglesia o no, entrega tu corazón a Cristo. ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Por eso, mi querido amigo, la verdad es lo que debes de tener en tu corazón. Puedes inclinar tu cabeza y pedirle al Señor que se acerque a ti. Entrégale a Dios con amor y tu perdón, y también con verdad. Y no dejes de pasar la oportunidad que Él te ofrece al convertirte en un ciudadano, mi amigo, de la última y eterna superpotencia de la historia, que es el cielo y el reino de Dios. Por hoy, mi querido amigo, hemos terminado con la parte de lo que es acerca del cielo. Ojalá que esto te ayude a reflexionar y a pensar lo que es más importante para ti: entregar tu vida a Cristo, servirle a Dios para formar parte de esta gran nación que servirá al Creador del universo, nuestro Dios y Señor. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga, y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, esta noche, Señor, hemos observado, hemos escuchado lo que tu palabra dice acerca del cielo, reflexionado si pertenecemos o queremos pertenecer a este grupo que te adora y que quiere ir al reino de los cielos. Permite que así sea, Señor. Que todos los que escuchamos este tema o esta parte de la Biblia que habla de tu pronta venida y el anhelo de poder formar parte de ese pueblo que estará en aquel lugar mirándote, Señor, pueda ser cada uno de los que nos escucha, cada uno de aquellos que escuchan las grabaciones o de aquellos que nos escuchan en vivo, que forman parte de este ministerio, que en conjunto podamos anhelar estar allá y pertenecer a tu pueblo, y en medio de nuestras maldades y pecados, Señor, poder ser parte de tu pueblo. Cuida a cada uno de nuestros oyentes. Sabes que todos anhelamos poder estar contigo. Permite que nos consagremos y ayúdanos, Señor, a sentir esa necesidad de ti, ese amor, esa oportunidad de pertenecer a ese pueblo tan hermoso que será el estar en el reino de los cielos. A verte a los ojos, Señor, será algo tan importante y hermoso que ninguno de nosotros quiere merecerlo, sin en cambio queremos estar allí. Acompáñanos en esta noche, Señor, bendice a cada uno de nuestros oyentes, protégeles. Sabes que cada uno en su corazón tiene algún anhelo que te pide en su corazón para ti. Permite que se consagren y mantengan ese amor en ti. Gracias por tantas bendiciones y gracias por acompañarnos en esta hora de la noche. Acompáñanos en el resto de la semana, que seguramente te necesitaremos al tomar decisiones importantes para nuestra vida, oh Padre. Y permite que nos consagremos cada día esperando tu pronta venida. Lo suplicamos, Señor. Lo rogamos no porque alguno de nosotros tenga algún mérito. Lo pedimos en el sagrado y en el bendito nombre de aquel que decidió entregar su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti.